amor, que estés junto a mí. Aunque tú no lo comprendas, no puedo existir sin ti. Mira, amor, esto ya no es un juego. A cada instante feroz siento más que te quiero. No me pregunto si es puro, si es justo, si es santo. Sé que es amor de verdad y ser feliz duele tanto. Mira, amor, no lo tomes fácil. Siempre guardé lo mejor de mi ser para ti. Mira, amor, no me importa nada. El momento, mi amor, que estés junto a mí. Aunque tú no lo comprendas, no puedo existir sin ti. Mira, amor, esto ya no es un juego. A cada instante, pero siento más que te quiero. No me pregunto si es puro, si es justo, si es santo. Sé que es amor de verdad y ser feliz duele tanto. Mira, amor, no lo tomes fácil. Siempre guardé lo mejor de mi ser para ti. Mira, amor, no me importa. No me importa nada.